Vale, pues el primer punto de la reunión que teníamos era definir un poco el futuro de la imagen comunitaria. Si habéis visto la página del proyecto, lo más importante antes de plantearnos cómo lo vamos a hacer y todo es ver exactamente qué es lo que queremos cambiar ahora mismo de la imagen de la estética comunitaria. Mi idea personalmente es no alejarnos del diseño que es actualmente, o sea, no hacer un cambio radical, obviamente. Pero sí cambiarlo para dar otro tono, no sé. No sé si la palabra es seriedad o cuál es, pero la idea es que definamos bien la imagen de la comunidad, o sea, la imagen de Mozilla Hispano. Hay cosas que ya están definidas, como pueden ser el logo, el favicon o la tipografía que hemos ido cambiando poco a poco, pero a mí me gustaría que sin dejar de ser un sitio comunitario, tuviésemos una imagen un poco más consistente en todo lo que hagamos, que ya no solo es la web, pero es que la web es la entrada es lo que ve la gente nada más entrar. Y yo creo que sí que podría mejorarse por el hecho de que a lo mejor actualmente ya estamos un poco aburridos de la misma imagen, que eso también puede pasar, pero a mí me gustaría, no sé, darle un toque más mozilero, ¿sabes? Que se vea que tiene algo de identidad conjunta con Mozilla, pero que a su vez es una comunidad. No sé si vosotros lo veis igual. Bueno, a mí me parece que estaría bien acercarnos un poco a lo que es a modernizar un poco la web para que sea más parecido a un mozilla.com o mozilla.org, pero sin perder la identidad, ¿no? Porque si no queda como que nosotros, que siempre tenemos que estar aclarando que en realidad nosotros somos y no somos Mozilla, somos la parte de la comunidad, pero no somos, digamos, todo la gente que hace Firefox y todo eso. Hombre, realmente somos los que la cara visible del proyecto en español. Por eso digo que sí que me gustaría tener una imagen que fuese cercana a la estética de Mozilla, pero diferenciadora en el hecho de que somos una comunidad. ¿Y qué tenías pensado para más o menos identificarlo así? Hombre, definir de una paleta de colores. Yo creo que es importante. Actualmente, por ejemplo, a mí me parece que la web tiene unos colores demasiado vivos, demasiado de play school, por así decirlo. Y sí que podríamos tener una paleta de colores muy similar a la que tengan, por ejemplo, en la web de Mozilla. Estoy hablando de Mozilla ORG, que yo creo que es donde deberíamos identificarnos más. Y también, no sé si darle una vuelta al tema de la cabecera, pero siempre manteniendo la seña de identidad que tenemos, que es el gecko, que siempre es la seña de identidad de Mozilla Hispano, de alguna forma. Sí, yo lo digo, tenemos ahora con el Con sitio que presentaron hace poco, el de el de Brand, algunas imágenes imágenes o o cosas que quedan abiertas, como por ejemplo el botón de Mozilla, que podríamos agregarle además un botón de Mozilla Hispano abajo que lleve a los enlaces a las distintas comunidades que forman parte. Creo que sí cambiaría la paleta de colores, simplificaría un poco, dejaría el gecko, pero quizás el gecko SVG que estamos usando, ¿no? El que es el o negro o blanco, digo, un solo color fijo y no este hiper, que está muy lindo, pero me parece que termina llevando el banner, el header, termina llevando demasiada atención, que no es lo que se habitúa en estos momentos, ¿no? Lo que sí que hablé con Fer alguna vez es que la cabecera fuese más grande en portada, pero en el resto de secciones hubiera una cabecera reducida, o sea, menos alta. He abierto un Etherpad que lo he puesto aquí en el Mumble para ir tomando notas de todo lo que vayamos diciendo para que luego sea más fácil sacar las notas de la charla. Yo no tengo acceso al Etherpad. Pues creo Creo que que Dimidis pide tiene que contraseña. controlar cómo dar permisos. Creo que te tienes que registrar como usuario y luego te tienen que añadir al grupo o algo así. Igual ya lo hice público, así que Vale, ya perfecto. deberías poder entrar. Igual ahora te doy acceso para las otras cosas, pero en este momento ya es público, o sea, podrías entrar. ¿Con mi mail o cómo? Con na Directamente, recarga y debería Venga, ya. cargarte. Javier Sí. Baroja, ¿nos carga el Etherpad? Con nada, ¿no? Se supone que ahora lo dejamos público como era cualquier otro Etherpad antes. Sí, Se sigue pidiendo, ¿eh? está abierto, puedes entrar directo. A lo mejor te ha cargado otra URL, cierra la pestaña, abre de cero el enlace tal cual está pegado. Ahora. Entonces yo creo que es súper importante el tema de definir la imagen comunitaria porque es que luego es la imagen de, por así decirlo, de marca de la comunidad, que luego vamos a utilizar en mil sitios. Sí, a ver, digo, yo estaba pensando y por ahí lo hablábamos con Bernie un rato antes. Como dices tú, Nukeador es de entrada, sí, mantener lo que es el sistema, por decirlo, el sistema gráfico o la identidad visual que usa Mozilla para nosotros o lo que es lo que va a ser el portal de Mozilla Hispano, definiendo un poco la paleta de colores que tengo anotado acá. A mí me parece buscar colores un poco más, como también decía Nuke, no tan vivos, sino colores un poco más llamativos, pero a nivel un poco más pastel. Colores que realcen un poco más, en cierta medida, algunas secciones, o como lo hacen, ¿no?, las diferentes páginas de Mozilla. Me parece que está por ahí la línea de lo que es la parte de la piel del portal. Lo que a mí me gustaría no es cambiar todo, sino que en ciertas secciones se pueda diferenciar algo que nosotros consideremos importante o no, con alguna característica propia nuestra. Buscar un sentido, un concepto de Mozilla Hispano a nivel comunitario, mundial, pero una característica propia. Me parece que por ahí las barras o el header o la cabecera y todo eso como está ahora, me parece que necesita cierta jerarquía. ¿Jerarquía en qué sentido? Más como, por ejemplo, el podcast, darle, digo, se podría llegar a dar algún realce con algún color o con algún icono más representativo, o sea, algunas otras cositas que llamen un poco más la atención en cuanto a los eventos, por ahí que está arriba, debajo de la cabecera, vienen ciertas noticias, ¿no?, importantes, pero me parece a mí que tratemos de buscar un concepto nuestro, propio, con ayuda de colores y todo, bla, bla, bla, todo. Lo que sí que es importante es lo que te digo del tema de que seamos consistentes, o sea, que lo que vayamos a elegir, pues evidentemente se tiene que aplicar a todas las páginas. Aunque luego, por ejemplo, tengamos portales como puede ser el de eventos, que tiene su diseño propio, porque es por así decirlo, aparte, tiene que tener un rollo diferente de festivo y tal, y está genial. Pues sí tener lo que es, por ejemplo, os ponía el ejemplo de Mozilla ORG, que todo el wiki y todo lo han adaptado todo a una misma imagen consistente con lo que es Mozilla. Entonces, el tema de la cabecera, como dices, sí que creo que deberíamos darle una vuelta para primero pensar qué es lo que queremos incluir. Que yo creo que deberíamos tener siempre en cuenta el tema del gecko, que nos representa como mascota, así decirlo, de la comunidad. El tema de que también queremos tener enlaces a las redes sociales de forma visible en todas las páginas. Y que queremos tener a mano las secciones destacadas, que siempre son noticias, foro, documentación, el Planner, Labs, difusión y la página de colaboración. Entonces, partiendo de ahí, ver cómo quedaría todo mejor, si incluso se podría hacer que la cabecera fuera todo el ancho de la página, o no sé, dar vueltas sobre ello. Y el tema de la paleta de colores, yo creo, no sé, Javi, ¿qué piensas tú? ¿Qué es de lo primero que debemos de decidir o no, o pensar? Sí, o sea, una pregunta acá, es una cuestión de dudas que tengo. Digo, el contenido va a seguir siendo el mismo, o sea, Sí. Ah, ok. Sí, yo digo, el contenido, más allá de que sea igual todo, lo que me parece un poco definir o ir definiendo de a poco es encontrar justamente la idea o lo que queremos plasmar con los colores. O sea, los colores en sí hablan mucho. Entonces, si encontramos primeramente una vuelta de lo que pueda ser la paleta de colores, teniendo en cuenta ya sea páginas de mozilla.org y todo eso de lo que ellos siempre usan, yo creo que desde ahí podemos generar las demás cosas, o sea, diferentes secciones o lo que queremos ir poniendo una vez que definamos los colores. ¿Qué pensáis el resto? Bernie, Bernie. Leibniz, Johan, Fran. No, me parece bien, me parece bien. Está buena la idea de que tengamos más visible lo de la parte de las redes sociales, que ahora está todo tan de como que hay que machacarlo un poco más. El tema, yo creo que los colores, no sé, los veo, bueno, no los veo tan mal, por ahí por costumbre, pero sí estoy de acuerdo en que habría que ajustar un poco el tema de la cabecera, achicarlo un poquito más. Yo creo que, digamos, lo dije un poco antes, me parece que hay que simplificarlo, que tiene demasiadas cosas que llaman la atención, y que habría que reordenarlo un poco. Yo creo que sí, como era el miedo de Fran, hay parte de una discusión de reordenar el contenido, de cómo está. O sea, no es solo los colores y eso, sino reordenar un poco el contenido, ver, repensar qué son las cosas que creemos importantes. O sea, no sé si en este momento para mí es tan importante que estén a la derecha tan grande los links de descarga. Me parece que esas cosas se pueden encontrar ya en otro lado o las podemos poner de otra forma, pero que no estén todo el tiempo Claro. ocupando espacio, como por ejemplo hay muchos ahora, esos que al costado aparece el link que dice danos tu opinión, en vez de eso poner descargas y que ahí aparezca. O el tab, por ejemplo, que se me ocurría, que también están ahí las distintas comunidades. ¿Vieron lo que llaman ellos el tab universal, ese que aparece de Mozilla, chiquito, arriba, que identifica a todos? Poner ese que ahora lo permiten que lo usemos en las comunidades también. Y readaptar algo así como el mismo, pero abajo, en otro color, que diga Mozilla Communities o nuestras comunidades, y que haciendo clic ahí se despliegue el menú de todas las que tenemos. Como para sacar información de la primera vista. Que esté de otra forma, pero me parece que está muy sobrecargada la página. Y entonces habría que ver un poco mejor cómo de sobrecargarla. Bueno, yo creo, estoy de acuerdo con lo que han dicho con respecto a cambiar un poco la tonalidad a los colores, ¿no? Colocar los colores más suaves. Creo que la cabecera está como muy colorida, ¿sí? Hay que darle una mejor tonalidad. Y también se podrían crear, darle una mejor estructuración, crear nuevas categorías. Sé que se podría ocurrir por ahí. Bernie, ¿tú qué ¿Qué opinas? opinas? Yo tengo, por ejemplo, o sea, yo pienso varias cosas. Una que tiene pinta antigua. No sé si es por los colores o por las líneas discontinuas que metemos o por la forma en la que estructuramos las cosas o por el rojo este del menú de navegación con un degradado. Eso ya lo que diga Javi, yo no sé muy bien de estas cosas. Pero a mí me da un aspecto de antiguo. Y creo que para meternos a pensar en un rediseño, lo primero que tendríamos que pensar es el objetivo que queremos conseguir con esto. O sea, ¿a qué se va a dedicar esta web? Queremos captar, queremos comunicar, queremos tener un foro de asistencia, queremos, por ejemplo, documentación. Yo no sé si documentación que está de puta madre, pero no sé si tiene que ir al primer nivel de navegación. O sea, podríamos ver también datos de tráfico, pero yo no sé si la gente entra en documentación o es más una herramienta nuestra interna para gestionar Entran nuestra. bastante a los artículos principales, sobre detección de problemas, sobre cómo configurar una cuenta de webmail. Eso es además de lo que más entra de todo el portal la gente. Pero ya te digo, en artículos claves. Vale, pues eso, por ejemplo, si lo detectamos, se puede sacar una lista de artículos claves. O sea, no sé, que para mí va mucho más allá de darle un lavado de cara. Pero si lo que vamos a darle es un lavado de cara primero para luego pensar en un rediseño más serio, podemos hacerlo también. ¿Sabes? Es que esto hay que pensarlo muy bien, yo creo. Porque además es lo que decía un poco de Inmidis. Al final tenemos, a mí me recuerda mucho, sobre todo la portada, al antiguo plus.es que teníamos nosotros, que era una feria, un escaparate de cosas que al final te pasa como cuando estás en la calle esta de Nueva York, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que al final tienes mogollón de anuncios por todos lados súper gigantes y no fijas la mirada en nada porque todo te llama la atención. Cuando pasa un poco así al entrar, sobre todo el tema de la portada, ¿eh? O sea, abogar por una portada más sencilla. Yo creo que sí, o sea, sobre todo en portada, lo que tiene que ir a portada debería ser lo que realmente nosotros pensemos que es lo más importante de verdad, de verdad, de verdad. ¿Sabes? A lo mejor, o sea, las noticias son importantes, pero hace falta 9 noticias en portada. Por Ya, decir es un ejemplo, ¿eh? O sea, por decir es un ejemplo, que no lo sí. sé. Y de hecho, lo del tema de las noticias en portada, ten en cuenta que ahora están así en formato reducido, pero antes de esto salían 10 noticias y completas, enteras, todo el texto en portada. Y lo simplificamos a las que hay ahora y en formato reducido, ¿sabes? Para que fueran simplemente un resumen y la gente fuera entrando. O sea, para mí, no sé si es el diseño o lo de artículos destacados, pero eso son noticias para ir en portada. Tienes que sacar 3 o 2. O sea, realmente destacar cosas. O sea, al final aquí no destaca nada porque todo tiene el mismo peso. Entonces me da la impresión de que se destacan un montón de cosas que al final se convierten en no destacados. Ya. Entonces, Pero eso es lo que te digo, por detrás lleva un trabajo muy grande de decidir qué va. Sobre todo en portada, estoy hablando. Yo solo hablo todo el rato de portada, pero decidir qué va a ir en portada, ¿eh? yo creo que lo que decía Damidi sobre los enlaces de descarga, por ejemplo, es muy interesante porque hay que tener en cuenta que en la época que creamos el portal era importante tener los enlaces de descarga a los productos porque la gente simplemente entraba y cada vez que había una actualización tenía que Tenía que clicar. picar, bajarse la actualización, etcétera, de la mayoría de los productos. Entonces, a lo mejor ya no es tan relevante el tema de tener en una barra lateral todo el rato en portada el tema de los productos. Incluso si queremos dar más relevancia al podcast y podíamos cargarnos incluso toda esa barra lateral y destacar el podcast de otra forma también en la portada, ya sea en la barra de navegación principal de secciones o donde fuese. Y eso nos quedaría algo más simple, más simplificado, vamos, la portada. Y, hombre, yo creo que el tema de las noticias es importante que vaya en portada, aunque destaquemos algunos artículos, yo creo que sí que tiene que haber una lista de las últimas noticias tal cual las tenemos ahora. Porque incluso a lo mejor dice reducir el número. Puede ser, pero ¿qué idea tienes de cosas que deberían ir en portada? Porque Lo que realmente realmente. es la portada del portal, pero también es la portada de la sección de noticias. Claro, es que. Es que el problema también pasa por el tema de las noticias destacadas. Si de repente están las noticias destacadas, después están yo creo que Bernie se ve el tema de que hay demasiadas noticias y en poco espacio se está recargando mucho la visual del usuario. Por ahí estaría bueno quitarlo del tema de la barra, pero sí es cierto que cuando hay una actualización hay mucha gente que entra al portal y hay mucha gente que está viendo el tema de los foros y creo que por ahí, no sé, reubicar por ahí esa barra lateral de alguna manera para que no se pierda el tema de destacar el podcast o de destacar algún producto y tal. Yo creo que siempre lo tuvimos eso y desde mucho antes también lo teníamos cuando estaba también Mozilla Edge, o sea que no sé. No sé si no veo muy muy lógico que hacer ese cambio tan radical ahora. Hombre, pero como digo, lo que va ahora en la barra y lo que es importante es el enlace al podcast y en los enlaces a los productos posiblemente se pudieran poner en una sección aparte, que no comiese ahí sitio. ¿sabes? O sea, no cargarnos directamente los enlaces a los productos, sino tener una página donde salen todos los productos con los enlaces a las webs. De hecho, a lo mejor integrarlo una vez quitada la barra lateral, integrarlo en ese bloque de destacados que tenemos arriba, integrar el tema de que sea de forma más pequeña o no tan. Ya, es que también se va a recargar mucho. O sea, es que hay que tener en cuenta que si queremos tener una portada donde haya artículos destacados, que tenemos tres, y secciones destacadas porque queremos destacar otras cosas de la web, pues es complicado luego también meter en el mismo saco enlaces a los productos. Habría que ver exactamente cuánta gente que entra a la web de Mozilla Hispano pica posteriormente para descargar Firefox. Pues eso lo sacas por las estadísticas de Analytics, debería salir. Sí. Yo creo que debe ser un número cada vez menor, porque también está mejorando mucho el sistema de actualización de Firefox y tampoco es que Mozilla Hispano aparece en general cuando uno pone descargar Firefox, no creo que Mozilla Hispano sea de los primeros que aparezca. Yo sacaría algunas de o artículos destacados o secciones destacadas o noticias. Creo que estoy de acuerdo con Bernie que me parece que estamos más cerca de un repensar la web, que no sé si es algo, digo, no tenemos apuro para hacer este cambio de cara, con lo cual no aceleraría la idea de darle rápido un cambio de cara y quedarnos a la mitad de mejorar desde la parte comunicacional qué es ¿Qué lo es que lo que queremos? queremos darle prioridad dentro de la comunidad. Y me tomaría quizás más unas 2 semanas para definir eso y entonces después pensar el diseño que hacer un rápido lavado de cara. Digo, ya estamos acá y no creo que necesitemos en este momento una urgencia en el lavado de cara. No estamos tampoco tan mal. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, adelante, Farid. Y quería hacer el comentario. Está diciendo Dimitri de que un lavado de cara no es urgente en este momento para la web, pero podríamos analizar un poco más el estandarte, dar información para Latinoamérica a través de enlazarnos desde Mozilla.org y que nos permitieran que apareciera entre el primer listado para que la página fuera creciendo en motivos de conmemoración de gente. Enlazados desde la página de Mozilla, estamos dentro de los, quiero recordar, corregidme si lo digo mal, de lo que estábamos hablando era de la página de colabora de Mozilla.org o la página de comunidades. Creo que en la página de comunidades hay un enlace. Pero realmente En es que, comunidades estamos. En comunidades claro, estamos seguros. el tema es que, por ejemplo, Mozilla no enlaza a todos los portales de una forma muy visible, o sea, todas las comunidades no las enlaza de una forma muy visible en estos momentos. De hecho, voy a hacer la prueba a ver cuántos clics tienes que dar. Mira, entras a Mozilla.org y tienes Community Map arriba y ahí aparecen portales comunitarios, pero ahí no aparece Mozilla Hispano, porque tienes que ir a sitios locales y aparecen solo los de los grupos de localización. Ya, realmente es complicado para una persona que entre a través de la página de Mozilla.org o com llegar a los sitios comunitarios en ese lado. Pero vamos, yo creo que ese es un tema independiente a lo que nosotros internamente luego podamos hacer. Que se puede hablar, ¿sabes? Se puede hablar con Mozilla de cómo mejorar la visibilidad comunitaria dentro de sus portales también. Sí, sería buena Ahí idea. tenés también a través de Get Involved, ahí tenés, das clic ahí, está Mozilla Near You y ahí está el mapa. Pero sí, es Es largo. largo. Es largo el camino. Yo creo que eso se va a mejorar y digo, de hecho esto no existía hasta hace poco. Se está haciendo cada vez más fácil que aparezcan las comunidades, pero fuera de eso hay que seguir hablándolo para que se mejore esto y que aparezca. Digo, en principio hay unas cosas que parecen nimiedades al principio, pero que cuesta mucho que convencerlos a ellos. Que por ejemplo, cuando se hace el lanzamiento de algo, como ahora el Annual Report, no pongan la URL con el ENAS incluido, con lo cual ya nos rompen toda la detección de idioma que pueda hacer el navegador. Digamos, ponen el link en vez de Ya, ponerlo eso es sin el típico. idioma, lo ponen con el idioma a Estados Unidos, inglés de Estados Unidos, y se pierde el 50% del trabajo que hicimos. Sí, eso es importantísimo. Y sí que es una cosa que suelen fallar bastante cuando escriben post. O hacen un enlace a una extensión y mandan a la página en US de Mozilla Addons. Habría que hacer que así como ahora cuando uno selecciona la URL, aunque no esté el HTTP, se lo agregue, habría que hacer que Firefox le quite el NAS, es cualquiera de esos de las direcciones de Mozilla si no tienen ese error. Les voy a hacer una extensión que haga eso nada más. Hombre, hay alguna página web, ahora no recuerdo si era la de la Free Software Foundation, que si tú entrabas a la versión en inglés pero tenías el navegador en español, aparecía un aviso de, oye, quizá quiere ver esta página en español, le picabas y te llevaba a la página en español. La de WordPress lo hace también. WordPress, si entras a wordpress.org, Sí. te dice que existe WordPress en español. Bueno, nos estamos yendo un poco de tema. De lo que estábamos hablando. Entonces, creemos todos conveniente que dado que no hay prisa actualmente para el rediseño, aparte llevemos a cabo una leve reestructuración de lo que tenemos, una mejora de la reestructuración de lo que tenemos actualmente. Sí, a mi opinión. Me parece que es un poco más directo ahora el tema de definir o lo que quieren hacer en cuanto al contenido. Me parece a mí que después va a ser no más fácil, sino que le vamos a poder dar un poco más de énfasis a lo que es el diseño una vez tenido todo lo que es el contenido y por ahí las cosas que quieren montar, ¿no? Vale, entonces, ¿qué puntos creéis que deberíamos definir para esta reestructuración inicial? Quisiera hacer una sugerencia de Nuqueador. Sí. ¿Qué podríamos hacer una como tipo de link o enlace donde todo lo que nosotros debemos entrar a la página, todo lo que ya esté muerto, que tenga 3, 4 años, enlazarlo para eso, como que algo de historia, y diéramos espacio a noticias nuevas y relevantes, que cada semana, 2 semanas se fueran ahí, entonces las personas pudieran consultar dentro de ese espacio para no llenarnos de prácticamente noticias de hace 3 o 4 años. En realidad la portada solo lleva las noticias de las últimas 10 noticias, que suelen ser las de este mes y a lo mejor alguna del mes anterior. No sé si te he entendido lo que me quieres decir. Farid, ¿quieres decir que haya un enlace a un archivo de noticias antiguas? ¿Es a lo que te refieres? Se fue, parece. Sí. Bueno, como decía, deberíamos de decidir de cada sección qué es lo que queremos reestructurar. O sea, vamos a ver. De las partes comunes de la web, que son la cabecera y pie, a ver, voy a irla apuntando. O si Espera, no, y si espera, no, y Luque, si... espera, un momento. ¿Podemos pensar primero dónde queremos que vaya la comunidad? O sea, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué queremos hacer con la gente que entre en esta web? O sea, ¿cuál es el objetivo de nuestra comunidad? Pues yo creo que el objetivo es informar, dar asistencia a los usuarios y desarrollar proyectos de tanto de difusión como desde Labs, desarrollar proyectos también de código. Que la Vale, idea que la... es juntar usuarios, localizadores y desarrolladores del entorno Mozilla, que es el objetivo que siempre ha sido Mozilla Hispano. Yo creo que noticias es esencial. Noticias y el foro de asistencia son esenciales, digamos. Eso no creo que si para algo está el portal es para hacer un canal de comunicación sobre las noticias que pasan sobre Mozilla en nuestro idioma. Espacio de La parte difusión. de, claro, la parte de Labs me parece esencial, pero no sé si la pondría como destacado en portada, más que con un link que de decir, Dios, para esto de intentar centralizar un poco más el objetivo o la gráfica desde el inicio, ¿no? ¿A qué le vamos a dar importancia en la página de inicio. Bueno, yo creo que las secciones de artículos y secciones destacadas deberían moverse de lugar donde está y pasarlo al área, a la barra lateral, y dar solamente en esa cuestión principal las noticias que vayan saliendo diario, que me parece que esa área está como que muy recargada. Primero las secciones, los artículos y abajo las noticias. Está muy recargado para los visitantes. A ver si puedo sacar una captura de cómo queda sin la barra para que lo veáis. Vamos a ver. Bueno, y también integrarle más funcionalidades en cuanto a las redes sociales, que prácticamente es lo que está hoy en día en boga. Directamente ya en portada, quieres decir. Sí, en portada. No solamente el hecho de colocar los iconos más grandes o más vistosos, sino trabajar un poco más con la API de las redes sociales. A ver si me ha guardado la captura, que creo que no. Vaya, a ver. Hay unos formatos ahora, unas webs que se llaman Social Media Room, que no sé si alguno de vosotros conocéis, que son como... Es lo que utilizan ahora, o lo que vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, para representar lo que sería un área de prensa, digamos, moderno, ¿vale? Que nos puede servir un poco para archivo de todas las noticias que generemos y archivo de todo lo que está pasando alrededor de las redes sociales, de nuestras redes sociales, ¿vale? Voy a buscar un ejemplo para que me entendáis, porque... Mientras buscabas ni el ejemplo, mira, os he puesto un enlace a lo que es lo que sería sin la barra. Entonces, a lo mejor quedaría mejor así y reestructuramos ese bloque inicial de artículos destacados y secciones destacadas para incluir alguna cosa que ahora no incluimos. O no sé, una idea, vamos. ¿Y poner la barra que está en la cabecera en la parte del costado? ¿Como en plan etiquetas? Eso le quitas toda la relevancia. Toda, absolutamente. Si mueves lo que es noticias, foro, documentación, planet, todo eso lo mueves de lo que es la parte visible de los ojos nada más entrar, te cargas totalmente la relevancia que tiene. ¿Y pero en dónde meterías la parte de las redes sociales? Es que no tengo muy claro qué es lo que queremos mostrar de redes sociales. Poner un recuadro de YouTube cargaría mucho el tema del ancho de banda o algo. ¿Un recuadro de qué exactamente? Pues tipo como, no sé cómo explicarte, tipo como la cuando estás viendo el canal, cuando estás viendo el tema de YouTube, tienes a la derecha los videos relacionados. Una cosa así, no se puede meter, ¿no? Eso es algo propio de la página de YouTube, ¿no? Sí, espera, a ver. ¿Quieres decir que aparezcan también vídeos ahí? No, que aparezca algún recuadro con algún enlace, con una captura de pantalla, con un screenshot del vídeo y algún uno o dos, no sé, para que no sea tan pesado. Sí, pero eso nos llevaría también al tema que volvemos a sobrecargar la portada con miles de cosas. Si incluimos también vídeos en portada, como que la sobrecargamos también con más cosas visuales. Sí, ya. Mira, por ejemplo, en la página de Mozilla.org lo que hay es, destacan los productos, tienen una barra lateral con proyectos y luego tienen abajo en pequeñito noticias con redes sociales. Tienen el RSS, Twitter y Facebook. Y bueno, también le han metido ahí el tema del newsletter. Entonces, si identificamos exactamente qué es lo que queremos en portada, que yo creo que lo que queremos en portada es noticias, que es lo más importante. Y también queremos destacar secciones, como por ejemplo, que es lo que llama aquí proyecto, lo que he dicho yo que aquí en Mozilla ORG es Webify Me, Web Forward, etc. Entonces, a lo mejor, lo que deberíamos hacer es que las secciones destacadas y las redes sociales se fueran a la barra lateral y quedar solo un bloque como con artículos destacados. Que yo creo que es importante seguir, aunque tengamos un listado de los últimos artículos que hay, tener siempre los que queremos destacar arriba, que para eso lo hicimos, porque era una cosa muy útil, sobre todo porque se pierde cuando pasan 10 artículos, pues ya se pierde en los artículos. Y luego, el menú de navegación, yo creo que es muy importante que ahí tengamos las secciones que hemos dicho. Noticias y foro, súper importante. El tema de difusión y colabora, yo creo que es súper importante también. Evaluar el tema del Planet y Labs. Yo creo que el Planet está bien por el hecho de que es otra forma de comunicar noticias, a menos que finalmente podamos hacer o queramos hacer que lo que se publica en Planet aparezca también en portada de otra forma, entre las noticias, que podría ser otra idea. Una consulta, una observación, un creador, y todo lo demás, donde dice foro, digamos, que se extienda, por lo menos donde diga foro, cuando le das clic en foro, que se extienda las alternativas que hay dentro de la misma página, como que lo vaya desplegando, algo así como tú estabas diciendo. Y a lo mejor es que lo que ponemos como foro, a lo mejor deberíamos... No, te iba a decir renombrar la asistencia, pero es que realmente queremos que el foro sea más allá de asistencia. Porque tenemos asistencia, pero luego tenemos foros de difusión, foros de debate, etcétera. Sí, que vaya dentro, cuando lees, cuando pases el, digamos, el sobre diga foro, digamos, vaya desplegando donde diga foro de discusión, foro de asistencia, pero dentro de la mismo, dentro del mismo párrafo de foro, digamos, que ahí mismo sí. Esté ubicado todo. Claro, a lo mejor reducir lo que tenemos en la barra de navegación y poder desplegar en algunas secciones. Creo que, por ejemplo, la página de Mozilla Europe tenía algo así. No sé qué piensan los demás, tal vez os refresquen un poco más de ideas. Mirad, por ejemplo, la barra de navegación de Mozilla Europe tienen 1, 2, 3, 4, 5 secciones importantes, pero luego pues despliegan diferentes subsecciones. Y a lo mejor podemos... Así exactamente es donde quería decirte que fuera, ¿verdad? Donde diga, digamos, acerca Mozilla Europe, preguntas frecuentes, así lo pudiéramos hacer también dentro de lo que es la comunidad Mozilla. Bueno, van surgiendo ideas, no sé qué os va pareciendo, porque lo que he estado viendo lo que has visto, lo ha puesto Bernie, y lo que es exactamente es como un compendio de noticias, ¿verdad? Ya sean en el blog o en Twitter o en Facebook. Sí, es una manera de mostrar todo el contenido relacionado contigo y con el mismo tamaño, que puedes filtrar, que solo quieres ver lo de YouTube, solo quieres ver lo de Twitter, solo quieres ver lo de fans, o lo de solo lo que habla Mozilla Hispano. Esto no es para portada, es solo una referencia para que veáis que se puede unir en un mismo sitio todas las noticias de Mozilla Hispano con todo lo que pasa en nuestras redes sociales, como si tenemos un blog, o como si tenemos el canal de YouTube, o mañana las fotos de Flickr, o lo que sea. O sea que posiblemente se podría que en la propia portada apareciese como aparecen ahora las noticias, pues también si se publica un vídeo, pum, que aparezca allí. Si aparece algo en el Planet, pum, que aparezca también ahí. Eso es, y ya que el usuario elija lo que quiere ver realmente. ¿Estáis apuntando todo esto? Es que no doy abasto a apuntar y hablar a la vez. A ver, voy para allá. Apuntad todas las ideas que habéis ido dejando cada uno para que no se pierdan. Vale, pues es que posiblemente una idea pueda ser esa. Que en la portada, tal cual aparecen los bloques de noticias, aparezcan también, pues si se sube un vídeo o... Bueno, es que realmente hay que tener en cuenta que Facebook y Twitter lo utilizamos para replicar lo que publicamos en portada. Con lo cual, a lo mejor, simplemente el hecho de lo que aparece en los vídeos es lo único que necesitaríamos a mayores. O sea, que también apareciesen tal cual aparecen ahora las noticias. Sí, pero que pasa. Debería cambiar, ¿eh? O sea, no solo deberíamos replicar las cosas que hacemos, ¿sabes? Para Facebook y Twitter. Vamos, no es la idea. Además que ayer vimos que no van a dejar lo de los RSS, ¿no? Para Facebook. No van a dejar de forma oficial, pero yo supongo que seguirán permitiendo las aplicaciones que importan del RSS. Es que si no es un rollo que cada noticia que publiques tengas que andar pegándola en Facebook. Igual lo que podemos usar de las redes sociales no tiene que ser solo la de Mozilla Hispano, puede ser cualquier otra, algo así como un Planet de Twitter, como tenemos en otros lugares, digamos, que si tiene determinado hash, aparezca ahí. Claro, es que a lo mejor, por eso decía el tema de que el Planet también se importara, apareciese en portada dándole más relevancia, como si fuese una noticia, pero que se viera que es parte del Planet y que también fuese a portada. O sea, que la portada fuese un, por así decirlo, un... un stream de todas las cosas que estamos generando de contenido, noticias, artículos de opinión que pueden ser del Planet, vídeos, el podcast evidentemente que lo metemos como noticia, y no sé si hay otros tipos de contenido que actualmente estemos generando. Yo creo que serían, de momento solo tenemos esos tres, son las noticias, los artículos. A lo mejor deberíamos también añadir, por ejemplo, algún tema destacado del foro. Podría ser interesante. Sí, sí, sí. A ver, lo voy a apuntar antes de que se me olvide. Fer, ¿estás por aquí? Sí, estoy oyendo. Hemos hablado de que a lo mejor la barra lateral de la portada actualmente no tenga tanta relevancia como tenía hace unos años por el hecho, por ejemplo, de las descargas de los productos, que a lo mejor el tema de... Porque actualmente solo tenemos la caja de búsqueda, las descargas y el podcast, porque los enlaces que hay abajo les tenemos también arriba. A lo mejor poder prescindir de ello para ponerlo en el área de navegación, o sea, de secciones de arriba, con el área de navegación, y que esas secciones las pudiésemos agrupar y que se pudieran desplegar, por ejemplo, como se hace en Mozilla Europe. Porque no sé si estás viendo el Etherpad, que la sensación actual es de que hay muchas cosas destacadas, mucho contenido, y aprovechando el rediseño, pues como no hay prisa, también darle una vuelta un poco a reorganizar todo. Sí, yo creo que lo que habría que hacer es eso, es listar ahora mismo todas las secciones o cosas que tenemos y luego ordenar por prioridad lo que consideramos más importante a menos, y ya a partir de eso ya empezar, yo creo que ya empezarían ya los diseñadores pues a hacer bocetos, a lo mejor solo con cajas o algo así, y ya pues ya empezar a meter contenido, a ver qué tal va quedando la cosa. Vale. En Uke también habría que sacar, no sé si en el Analytics, por lo menos para ver qué es lo más visto, ¿sabes? Sí, a ver. Yo creo que la barra lateral hay que dejarla. Solamente hay que darle como más dinamismo, cambiarle las secciones que están ahí, ¿no? Se pueden cambiar las secciones para ese lado. Pero hay que tener en cuenta que la barra lateral es única para la portada. O sea que es que luego desde otras secciones no se va a ver. Con lo cual todo lo que pongamos ahí solo va a ser relevante en portada. Se va a perder en el resto del portal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahí no podemos poner cosas... Por ejemplo, ahora mismo es un fallo muy gordo que el podcast esté ahí. Porque si tú te vas al foro o te vas a la documentación, que mucha gente entra al portal con una búsqueda en Google que le lleva al foro, en las secciones de arriba no aparece el podcast. Mientras que, por ejemplo, las redes sociales hemos hecho muy bien poniéndolas en la cabecera, porque da igual desde dónde entres que vas a tener acceso a las redes sociales. Luego, saltándonos un poco el tema de reorganización, que más o menos tenemos claro que hay que identificar ahora, en el tema del rediseño habíamos hablado de hacer también una versión para dispositivos móviles. E incluso hay unos enlaces por ahí de que el diseño sea completamente readaptable, depende del dispositivo. Ya es algo. Sí, lo puso Willy, me parece, ¿no? Sí, no sé si habéis podido mirarlo. Yo lo estuve viendo, y había cosas muy chulas, la verdad. Sí, hay un tutorial de cómo, pues eso, el código, cómo marcarlo y luego qué trucos utilizar para las diferentes resoluciones. Sí, para mí es, si vamos a hacer un rediseño, hay que plantearlo de esa forma ya. En este momento no se puede pensar un rediseño sin que sea compatible con diferentes tamaños de pantalla. Yo tengo además también el libro, yo compré el libro que se empezó todo esto del diseño web responsivo, o como querramos llamarle así. Ese lo puedo prestar, entre comillas, a que quiera y lo necesite. Vale, ¿qué más ideas se os ocurren para toda esta reestructuración y rediseño? Hagamos un compendio de ideas que hayan podido quedar sueltas o que nos gustaría ver. Un segundo, estoy viendo estadísticas. Y la quinta página más vista es TFox. Ya, Es que es una de las páginas que más tráfico tiene y es un proyecto que tenemos totalmente abandonado de Labs, pero totalmente. De hecho, no sé si actualmente está funcionando la extensión. Creo que sí, pero con muy poca funcionalidad. Por eso es un tema de Labs que me gustaría que alguien retomara en algún momento, porque es una pena. Por eso también creo que no hay que dejar tampoco de lado el tema de Labs como sección destacada, porque es una de las áreas importantes dentro de la comunidad. Porque si nos vamos, por ejemplo, a UNET, tenemos ayuda a otros usuarios, es asistencia, tenemos la documentación, control de calidad, noticias, difusión, traducción y también tenemos pues, el tema de Labs, claro. Si queremos que el portal sea un compendio de todos estos perfiles de personas, yo creo que no hay que olvidar ninguna de ellas, como en secciones importantes del área de navegación principal. Bueno, yo creo que podemos hacer un resumen de todo y plantearnos ya un esquema de trabajo y de fases por lo menos iniciales. Bueno, yo creo que el elemento principal hay que definir, enlistar cuál es el contenido que hay en la página principal para luego hacer la visualización más conveniente. Una pregunta, ¿vosotros veis que la portada tenga que ser la portada de noticias? O sea, que no hace falta una portada de comunidad, de Mozilla, hispano. Estoy viendo las otras comunidades y la verdad que dentro de todo la nuestra es la que es más, por decirlo de una manera más seria y más acorde a lo que se puede ver de un sitio comunitario. Yo creo que la parte de noticias debería estar igualmente en portada principal. Por ahí con un poco menos de papel, digamos, de lugar de preponderancia, pero sí que tuviera un papel. Pero sé lo que quiere decir Bernie, que la portada, aunque incluya noticias, incluyese algo que hablase más de comunidad y de secciones que tenemos y proyectos y demás, ¿verdad, Bernie? Sí, es que es eso, que entras en noticias directamente, o sea, que entras dentro de una sección de la web, no entras en la portada de la web, me refiero. Que conceptualmente me extraña un poco, ya está. Pasa que a mí me parece que sigue siendo una de las funciones primordiales. Yo no lo veo como que entro directamente a una sección, solo que la sección noticias tiene su parte importante dentro de la portada. En todo caso, después podríamos tener un enlace a otra parte donde estén todas las noticias, pero sí unas 3 o 5 noticias deberían estar para mí en la home porque me parece que es uno de los motivos por los cuales me gustaría que entren a la página. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Mozilla.com, el objetivo es descargar Firefox, claramente. Si vas a la página de Ubuntu, el objetivo es descargar Ubuntu. Está la portada muy centrada en ello. Y no se da tanta importancia a las noticias. Incluso en Mozilla.org, lo importante es que conozcas todos los proyectos de Mozilla y luego abajo están las noticias. Pero en nuestro caso, como comunidad, yo creo que lo más importante es ser. Informar sobre lo que está aconteciendo, además de mostrar todas las iniciativas que tenemos en marcha y dar asistencia, claro, que en los foros. Y yo lo que me refiero es que la portada podría ser lo último de la comunidad Mozilla, ¿vale? Entonces, tú tienes ahí las últimas noticias, pero también tienen los últimos proyectos en marcha, tienen la descarga de lo último de Firefox si hace falta, las últimas dudas en el foro, los últimos no sé qué en difusión, o sea, no sé, por hacer un compendio de las cosas, ¿no? Sí, yo creo que eso podrían ser noticias de otro tipo, o sea, no solo tratar las noticias como cosas que ocurren en Mozilla, sino también cosas que están pasando en Mozilla Hispano, ¿no? Sí, que es lo que decía yo de la portada como un stream de contenido generado por la comunidad. Que esos bloques que ahora mismo muestran noticias también fuesen bloques que muestran artículos del Planet, vídeos en YouTube, temas destacados que queramos darle alguna importancia del foro, etcétera. Que es, al fin y al Ojo, cabo, nuestro que no estoy contenido de diciendo ello. nada de quitar noticias, ¿eh? De verdad, que lo veo súper importante, que no estoy queriendo decir para nada eso. Vos me querés sacar el trabajo a mí, ahora que soy responsable de noticias, querés que desaparezcamos de la portada. Te conozco. Sabes que no es esa la idea. Lo único que pienso es que le damos todo el protagonismo a las noticias y a las noticias, pues que, o sea, en serio, mirar la portada. No, no, entiendo eso. La verdad es que a mí se me cuesta verlo como un portal más para comunidad y venía a participar que como en principio el lugar donde vayan a buscar noticias. Es una visión personal, no digo que tenga que ser así. Oímos tus peces, Fer. Es que es lo malo de tener el alt Para para darle de comer cambiar a la los ventana. peces. Sí, están ahí. Oye, no. Ay, sí. Que se me está ocurriendo, ¿podemos pedir a Pascal a ver si ellos saben cuántas descargas de Firefox, Thunderbird, Monkey, bueno, Monkey no, Firefox y Thunderbird vienen de Mozilla Hispano? A ver si es relevante o realmente no vale para nada. Sí, podríamos hacerlo. Creo que Google Analytics también te mide el porcentaje de clics en portada, enlaces externos, o sea, como fuente de salida. Ah, vale, podía hablar. Pero a mí me parece una cosa que no nos cuesta nada, o sea, eso es una barra horizontal con loguitos pequeños en cualquier sitio, o sea, que es un, y creo que es un servicio que sí que podemos seguir dando. Vale, si no lo descarga nadie, vale, pero no lo quitemos, ¿no? No sé. Y a lo mejor, como decís, decía Deimidis que hay mucha noticia, no que hay mucha noticia, sino que le cuesta ver que también es un portal para participar, el hecho de dar más relevancia a lo que llamamos ahora secciones destacadas. Se supone que eso se creó para poder dar relevancia a cosas que no eran noticias. Proyectos, por ejemplo, iniciativas, posts en el foros, posts importantes en el foro, o una página nueva que se ha hecho, como puede ser Webify Me. Sí, una cosita, una de las páginas que ahora ya no está más, que era Sprite, Firefox, algo así. Particularmente a mí me llamaba mucho la atención esta página porque, digo, atraía mucho y ahora hablando con el concepto este de por ahí de que tenga, que nuestra página de Mozilla Hispano sea, digo, una página un poco más comunitaria, esa página creo yo que era esencial porque entrabas y te daba ganas de seguir navegando, tenía secciones llamativas, se notaba en realidad por ahí lo que estamos diciendo de una página comunitaria. Digo, estaba bueno ese sentido porque le daban, creo yo, ese aspecto o era el objetivo que ellos querían entablar al usuario, ¿no? Que sea un poco fácil, que sea un poco más accesible y que tenga ciertas cuestiones o secciones, digamos, donde sea una navegación totalmente, digo, fácil o podías encontrar el contenido a mano y estaba bueno. O sea, me acordé ahora y por eso lo digo que por ahí estaría bueno si el que se acuerda de la página, por ahí si tenemos, queremos el objetivo este de que tenga algo comunitario, poder hacerlo un poco parecido a eso, ¿no? O sea, simplemente es una opinión. Estaba mirando a ver si había algún sitio donde estuviese todavía online el diseño que había de Express Firefox. Es que a mí el diseño de Express Firefox no me gustaba. No, a mí tampoco es que me llegara a gustar mucho la página en sí. Sí, en realidad, lo que a mí más me llamaba la atención no era la parte visual tanto, sino era el tema de que entrabas a la página y tenía ciertos acentos, algunas secciones donde era más intuitivo y ya veías a gente que escribía y ciertas comunidades. Sí, mira, me estoy Era acordando, ya como. estoy viendo la portada de lo que era. Espera, os lo voy a pegar. Ah, simplemente eso, digo. Realmente quisimos imitar esto para la sección de difusión. Si te das cuenta, la sección de difusión nuestra ahora lleva un diseño muy similar al que tenía al final la página de Spread Firefox. que realmente era para mostrar, pues eso, últimos eventos, últimas discusiones, que es lo que tenemos, una campaña destacada. Claro, simplemente a idea de ejemplo, digo, lo del concepto comunitario, no tanto lo visual, sino justamente esto, digo, creo que me parece que si lo llevamos lo llevamos a cabo, el tema de que si queremos que la gente entre y participe de alguna manera, no sé, tal vez podríamos tomar nota de algunas cosas de la página y no digo copiarlo visualmente, sino digo en cuanto al contenido, cuanto a la estructura, porque la verdad que a mí me daba bastante relación la página, yo y la página era como una relación bastante personal. No sé cómo lo pensaron ellos, pero a mí me daba gusto estar en la página. No sé si me entiende lo que digo, pero sí, se me está, la idea. Se me está ocurriendo, si queremos que la página ayude a fomentar el hecho de colaborar y tal, ¿por qué no enlazamos de forma de que ayude a que el usuario participe en las discusiones, por ejemplo, del foro? Porque estoy viendo que, por ejemplo, la página de Spread Firefox tenían ahí a un lado que destacaban a un miembro comunitario, por ejemplo. Entonces, centrarlo de forma de que también en la propia portada hubiese conexión con el foro, de forma de que pongamos que hay una cajita en la que también se destacan las últimas discusiones del foro. Ojo, discusiones que no los foros de asistencia, y que desde la propia página, si el usuario está logueado, pues le aparezca ahí su información, o que aparezca también algo que dé sensación de que hay gente haciendo cosas. Por ejemplo, mira, aquí ellos tenían el Top Fox Spot, que aparecían gente como con puntos por haber colaborado. Y aparecían los nombres de los usuarios del foro que habían estado colaborando. O sea, dar una sensación de que hay gente moviéndose y que él puede ser parte de ello. A lo mejor era esa la sensación que te daba a ti, Javier. Sí, era justamente eso por ahí. Ese manejo de ellos con la relación usuario o las personas que iban accediendo a la página, como que le daban cierto dinamismo en ese sentido, ¿no? Si querías colaborar o no, vamos, tenías varias cosas por ver y sin querer caías en algo para hacer, porque por ahí no la intención de uno no era ir a participar directamente, pero al entrar a revolver esa página, caías por ahí en algún lugar de algo que te gustaba, te llamaba la atención, y bueno, digo, por ahí ese dinamismo, esa sencillez que lo daban ellos, ¿no? Voy a añadir un punto que se llama aprovechar la barra lateral para otras cosas, que pueden ser dinamismo con el usuario, por ejemplo, con temas en el foro. Perfecto. Aquí sí que podríamos añadir a lo mejor lo que teníamos en idea de redes sociales. Sí, exacto. Que por ejemplo, en la barra lateral de lo que era Spread Firefox tenían proyectos destacados, luego tenían el Community Spotlight, que destacaban a un miembro comunitario, y luego tenían el listado de usuarios más activos. Eso también es importante. Y además sería una forma, todo esto, si está en portada, de revitalizar la actividad comunitaria en el foro, no solo para la asistencia, que ya hemos hablado en la lista de ello. Sí, en realidad es digamos, digo, el ejemplo que di es más que es más por el concepto, digamos, si queremos llegar a hacer algo comunitario, nada más que eso, no copiar, pero por ahí daba la sensación esta página de lo que por ahí decía anteriormente. Y bueno, creo que el usuario por ahí se va a sentir un poco más identificado o agradable si por ahí encuentra algunas cositas más específicas que me parece totalmente buenas y para mover un poco más a lo que es la comunidad Mozilla Hispana. Entonces la portada sería una mezcla de contenido generado por la comunidad, como hemos hablado, y en la barra lateral dar importancia al propio usuario, ya sea con las cosas que han ido moviendo los usuarios, debatiendo los usuarios, comentando en las redes sociales los usuarios. ¿Lo veis así? Sí, puede ser, sí, puede ser una de las tantas cosas que podemos por ahí llegar a poder hacer o ideas que pueden surgir en cuanto a que de alguna manera el usuario pueda tener una participación y una entrada un poco más, más visual, más directa, más sencilla, digo. No es necesariamente que hagamos como ellos, pero por ahí algunas ideas, tenerlas en cuenta si queremos, como vuelvo a decir, tener el objetivo, el concepto de una página también comunitaria. Además, yo creo que si conseguimos, perdón, que esta barra lateral tenga relevancia para el usuario, lo único que se va a hacer, lo vamos a poder, o lo deberíamos a lo mejor implementar en otras secciones para que esté siempre presente y no se pierda. Lo único que eso implicaría tener que hacer más ancho el diseño. Sobre todo en secciones como puede ser documentación, que ya hay una barra lateral específica para cosas de la documentación. Pero bueno, eso se puede ir viendo, vamos. ¿Tenéis algo más que añadir o podemos ir cerrando y nos ponemos durante estas dos primeras semanas a definir un poco más con el resto de la gente? Publicamos en la lista el audio y abrimos debate, porque lo que en principio era una discusión sobre algo medianamente técnico o de ideas que puede ser el diseño, se ha convertido en un poco reestructuración de la visión que tenemos de la comunidad. Sí, yo creo que habría que abrirlo para que el resto de la comunidad de la lista, aunque sea, opinara un poco también. Marcarnos plazos de, en estas dos semanas, definir lo que se quiere hacer. Sí, sí, sí. Y que, bueno, habrá un montón de gente que lo mismo tiene ideas mucho mejores que nosotros. No lo sé. Vale, perfecto. Pues por hoy lo dejamos y presentamos todo esto que hemos estado hablando a la lista. Y hacemos una reunión luego con más gente cuando surjan ideas y tal. Voy a aportar el tema del Etherpad, le voy a aportar a la página de la reunión y subo el audio. ¿Tenéis algo más que añadir o cerramos? Sí, una cosa antes de añadir. ¿Qué tal también si se abre una pregunta en las redes sociales acerca de qué le gustaría a las personas cambiar en el diseño? Y así dar más fomento a la página. Y más inclusión de los usuarios. Sí, puede estar bien. Lo único que tampoco hay que tomarse al pie de la letra lo que te dicen, porque la gente, vamos, de otras cosas que hemos hecho, la gente no tiene claro lo que realmente le gustaría tener. O sea, tiene una idea de lo que le gustaría, pero realmente no lo conoce. Entonces, para guiarte un poco sobre lo que le gusta, sí, pero no tomarlo eso al pie de la letra. Sí, claro, obviamente. También hay que tener en cuenta que tenemos tantos usuarios ahora mismo, por ejemplo, en Facebook, que cada cosa que preguntamos suele ser caóticas las respuestas y tienes que hacer mucha criba de todo lo que te responden para que salga alguna cosa útil. Pero bueno, yo creo que a lo mejor sí que se podría preguntar por si, oye, si suena la flauta y alguien dice algo que se pueda aplicar y que lo vemos interesante y no se nos haya ocurrido a nosotros. Si lo hacemos dirigido, que sea... Estamos pensando en rediseñar nuestra web. De todas estas secciones, ¿cuáles son las que más te gustan? Y que pongamos ahí una serie de cosas. Una encuesta. Sí, y que voten, ¿sabes? Y si luego quieren añadir algo nuevo, vale, pero por lo menos que tengan ahí una base donde puedan votar. No lo sé. Vale, me parece. Vale, ¿quién se encarga de esa parte? ¿Qué queremos preguntar exactamente? Pues el que lo ha dicho. Johan. ¿Cuál debería ser la pregunta? Bueno, no sé. Tal vez por lo que yo comí en stream, no puede ser una pregunta así tan abierta. Pero me apoyo un poco lo que dijo compañero Verne. Puede ser un sí, tipo de encuesta, qué le gustaría cambiar o qué secciones le gusta. No sé, sí, cómo estaría estructurada la pregunta. Bueno, Johan, si quieres, entre tú y yo hacemos algo y lo proponemos, ¿vale? A la lista. Buenísimo. Tened en cuenta que la pregunta acotadla mucho porque la gente está súper despistada en Facebook y en Twitter. Que les quede bien claro que es la página de mozillahispano.org y lo que queremos hacer, porque la gente está súper despistada y va a decir cosas sobre Firefox o sobre que le va lenta la página de su banco. Sí, es verdad. Perfecto. Bueno, yo por mi parte, por lo que anoté acá, voy a seguir con, o bueno, digo, con lo que por ahí hablábamos, si están de acuerdo, con la parte de la paleta de colores. Voy a armar una paleta como para después entre todos ir definiendo. Y por ahí la cabecera, también por ahí haré unos bocetos como para encerrar la idea que estábamos hablando y ver entre todos después cómo lo seguimos llevando, ¿no? Perfecto. Ok. Vale, pues cerramos y seguimos debatiendo la lista y en próxima reunión pues ya tendremos más cosas más claras. ¿Vale? Vale, perfecto. Chao. Venga, hasta luego. Adiós. Ok, chao, chao. Adiós a todos.